fácil es llorar que reír. Buscaré un cariño que me haga olvidarte para así alejarme para siempre de ti. Te amo, mas no supe quererte. Lo siento, no te hice feliz. Te amo, mas no supe quererte. Lo siento. Siempre de ti.